12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en una cita que ya se ha convertido, se está convirtiendo prácticamente en tradicional en lo que son los primeros días de diciembre. Siempre suele coincidir con las últimas jornadas de noviembre, primeros de diciembre. Estamos hablando de las jornadas micológicas que este año llegan a su quinta edición, organizadas por la Asociación Micológica de Ubrique. Tenemos con nosotros a su presidente, vamos a ir avanzando. Bueno, pues muchos datos con respecto a lo que son estas jornadas, y por eso ya decimos, tenemos con nosotros a su presidente, Víctor Gil. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, a ti y a la audiencia de Radio Ubrique. Pues cada año sobre estas fechas, además nos referimos a la llegada de este evento, a medida que se vaya acercando, por supuesto, nos fijaremos ya en los días previos a lo que es una programación muy amplia, como cada año, que se va a extender a lo largo de todo el fin de semana. De nuevo en el restaurante Plaza, ¿verdad? Es correcto. Coméntanos un poco los objetivos que os marcáis en esta edición. La verdad es que se va consolidando, ¿no?, esta cita, y también, paralelamente, lo que es la propia asociación en Ubrique, ¿no? Efectivamente, como ya tú estás pronunciando, la jornada se celebra y se realizan como todos los años sobre las mismas fechas, coincidiendo con los días claves de más fuerza y de mayor parte dentro de los meses que más coordinamos lo del tema de la micología y demás, que son las fechas que entendemos que se pueden buscar los ejemplares, y a eso, de eso ya lo hemos hecho todos los años. Mm-hmm. De nuevo, unas jornadas que van a contar con diferentes profesionales y con distintas actividades, desde salidas al campo, ponencias, desayunos colectivos. Ahora sí, te parece, vamos a entrar en el programa en concreto, pero antes de entrar en ello, la asociación ahora mismo, ¿cómo marcha, digo, un poco la situación, cuánto número de integrantes? Los integrantes, en cuanto al tema de asociacionismo, ahora mismo sabemos todo el mundo que aquí hay muchas actividades. Ubrique es un lugar de referente de muchísimas actividades. Más o menos seguimos teniendo los mismos socios, porque esto no cabe duda que todas las personas que quieran dedicar un poco más de sus conocimientos a lo que son las jornadas micológicas, e incluso a la actividad de crear el tema de asociacionismo, las puertas abiertas están para todos los que quieran y puedan ser integrantes de la sociedad, que aquí no pagamos nada, estamos solamente para riburgar un poco la actividad del tema de la jornada de la micología y salidas de campo. En fin, nos reunimos unos cuantos amigos y esto lo trasladamos y lo ponemos patente todos los años. Jornada, hombre, que luce más si es un buen año de setas. ¿Cómo está siendo por ahora? La verdad es que la meteorología nos está acompañando. No hemos sido acertados en esta... todavía hay algunas zonas donde decía que la pluviometría en cuanto al agua ha sido bastante más amplia que aquí. Tengo los datos que me pasan tantas por distintos lados de aquí, zonas Ubrique, están en torno a los 70 y tantos, 80 litros, pero sin embargo sé que hay varias zonas, lo que es la zona del Valle del Genal, que ahí sí que ha caído una pluviometría bastante más amplia, han caído alrededor de los 140 y tantos litros, con lo cual es casi el doble. Ahí sí que se están dando muchísimas condiciones para la recolección de setas, pero que no obstante, yo tengo que decir que setas vamos a tener, eso seguro. Y además, bueno, quedan un par de semanitas por delante, así que si llueve unas jornadas antes, mucho mejor, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos todavía hay tiempo suficiente. Yo creo que para los próximos días parece que las bajas presiones nos van a acompañar un poco, y parece que puede ser que para el día 20 tengamos agua. No necesitamos mucha agua, porque ya ha llovido, el síntoma de agua ya lo tenemos, con lo cual el micélilo está ahí esperando nada más que caiga una poquita de agua, y zeta tenemos. Yo de hecho he salido y veo que sí, que están muy ocultas. Lo que pasa es que se encuentran tan debajo de la dehesa que es imposible de poderlas encontrar, pero vamos, que de hecho, aunque se pueda encontrar un material un poco más defectuoso lo demás, pero que aún todavía tiempo tenemos de que llueva, y yo pienso que van a ser una jornada bastante importante. Pero pues jornadas que van a tener lugar entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. 29, que es viernes, el sábado 30 y el domingo 1 de diciembre. Si te parece, vamos con lo que es el programa, evidentemente, de actividades, pero también con los ponentes. ¿Quiénes van a ser los responsables? En tu caso, bueno, eres el coordinador de lo que son estas jornadas. Y bueno, pues se va a contar con qué profesionales en esta oportunidad. En este año, como en el año anterior, vamos a contar con don Javier Retamiro Fernández,

Eso en torno a la ponencia del sábado 30 de noviembre por la tarde y ya el domingo 1 de diciembre, la última jornada de estas jornadas micológicas. También, bueno, pues temprano, un poco más tarde el domingo, a las 10 de la mañana, desayuno colectivo. Y a partir de ahí, la revisión del material recolectado el día antes, ¿no? Efectivamente, todo el material que hemos recolectado, da una conferencia en este caso, como ya he dicho anteriormente, don Gerardo López Castillo, que se va a centrar en las setas como alimento, como he dicho anteriormente. Es un tema muy importante porque ya yo lo he visto en varias actuaciones en Júzcar y en Cortes de la Frontera el año pasado, y ha sido tan... Bueno, puedo decir que ha sido un éxito. Porque ahí mete unas setas que nosotros prácticamente ni las utilizamos y sin embargo él las está metiendo en su dieta de la comida y ya te digo, es muy muy muy interesante. Y por último, bueno, pues como prácticamente clausura de la jornada, un poco antes, a la una del mediodía, pues uno de los mejores momentos, ¿no?, de toda la jornada, hombre, por supuesto, además de la salida al campo y todas las ponencias, la degustación de esas setas que se hayan podido recolectar, ¿no? Esperemos que sean bastantes. Yo de hecho no le digo a la audiencia que nos esté escuchando que no tenga ningún problema, que setas hay. Lo único que ocurre que lo poco que se está cogiendo, pues claro, hay gente recolectora que las está cogiendo. Lo único que pasa es que hay gente, como digo, gente recolectora que la está cogiendo. Y a mí me comentan desde la lonja micológica de Jimena de la Frontera que aquí están llegando setas. De algún lado las están cogiendo. Digo, Dios mío, ¿de dónde? Pero las están cogiendo. Aunque parezca que no, vamos a tener setas para poderlo poner. Daremos una degustación, como siempre lo hacemos, que será el fin de la clausura de nuestra jornada. Pues este es el programa de actividades, un poco en la misma línea, ¿no?, que en años anteriores, digo, en cuanto a participación de profesionales, con ponencias, salida al campo, ya decimos, se mantiene los ingredientes que han hecho, además, que en otros años ya haya tenido mucho éxito. En años sucesivos queremos a ver si podemos ir ampliando cositas, queremos también a ver si a través de los contactos que tenemos, tanto por ustedes como los canales audiovisuales, como son Canal Sur, algunas otras, me llegan muchas iniciativas que quieren que rodemos y que están en el campo, pero claro, eso lleva un poquito ahí, requerirlo con mucho más tiempo y cogerlo las jornadas con más tiempo como otro año, porque claro, si no hay setas en el campo la gente se aburre, pero yo digo que setas hay, que no se preocupe, que setas va a haber. Por cierto, las jornadas de ámbito micológico que tuvieron una explosión, bueno, que han tenido durante estos años, ¿se siguen repitiendo en tan alto número o no, o ya hay menos citas? Siempre es un referente, la gente que digamos de la capital, como es la zona de la bahía, tenemos en cuenta que cuando llegan a esta fecha lo que quieren es visitar nuestra zona precisamente para los alojamientos rurales que también se cubren, los hoteles, en fin, y tienen un referente de un fin de semana y lo buscan en ese fin de semana, como en otras actividades, cada uno busca lo que busca y necesita. Y ya te digo que de eso te puedo decir que sí, que son mucha gente la que llama, incluso me está llamando a través de las líneas de teléfono y a través de los correos que tenemos en la asociación, que nos están solicitando que donde hay alojamientos para poder quedarse, porque nos van a acompañar fin de semana. Con lo cual es un atractivo, un valor añadido que le estamos introduciendo lo que es al turismo rural que tenemos en la zona. Yo tampoco quería que se me olvidara. Ahora iremos, por cierto, con lo que son las inscripciones, pero la perspectiva turística que acompaña, como ocurre, ¿no?, en otras ocasiones con eventos deportivos, culturales, etcétera. Bueno, pues un colectivo ubriqueño, como puede ser la Asociación Micológica, que con este tipo de cita, evidentemente, pues contribuye también a lo que es el número de visitantes, la llegada de turistas en esas fechas a nuestra localidad, ¿no? Yo la verdad que vengo desde hace, del jueves pasado me trasladé a Júzcar, un pueblo que sabemos que está en el Valle del Genal, todo el mundo conoce el pueblo de los Pitufos. Entonces estuve hablando con don Javier, el alcalde de Júzcar, que es íntimo amigo y además presidente de la Asociación Abaral de allí del Valle del Genal. Y me comentaba él en su rueda de prensa que se había quedado muy muy muy contento porque ellos reciben el 95% de la población que visita las jornadas micológicas del Valle de Arena son gente de fuera de Júzcar. Y que este año había notado 20 y tantas inscripciones de un pueblo de 120 habitantes. Me dice Víctor, casi el 15% de la gente de fuera que es, este año son de mi pueblo, y eso para mí es gratificante, porque yo veo que la gente se está involucrando, y la gente tiene interés, la gente está viendo que hay un desarrollo, que hay un... Y como ya te digo, se encontraba el hombre bastante contento por eso, porque es una cosa y es un valor añadido que se le da a la jornada, que participe la gente del pueblo, que no somos... Yo también puedo decir que dentro de que varios días contacté con el Colegio de Aracena y dice quieren llevar un aula de naturaleza al campo. Yo me he prestado voluntario a acompañar a los chiquillos para que ellos conozcan y le vayamos introduciendo en el mundo de la micología, que es un valor añadido que son el referente nuestro, siempre los más jóvenes. Me imagino que habrá además incluso familia, no sé si familia o personas en grupos que ya desde las primeras ediciones se acerquen, ¿no? A Ubrique. Efectivamente me solicitan, como te estoy diciendo, alojamientos rurales. Lástima que Ubrique no disponga de alojamientos rurales, sé que son poquitos, donde me piden casas rurales que tengan acogida como para 10 y 11 personas. Y claro, de lo poquito que hay, los tenemos que dar. Están en el bosque, están en Villalengua, están en Grazalema, y como están allí, pues claro, aprovechamos que la cartelería y le llega la. Y aprovechan, como digo, aprovechan esos fines de semana que andamos ahí para visitar la Ubrique. Pues perspectiva turística que, evidentemente, acompaña también a este evento. En el que, ahora sí, hablamos de las inscripciones, si te parece, hasta el día 28 de noviembre o bien hasta completar grupos, así que las personas que estén interesadas, mientras antes, mejor para inscribirse, ¿no? Es correcto, hemos puesto una fecha determinada, siempre y cuando vayamos viendo el número de las personas inscritas, porque yo nunca he querido meter mucha masificación de gente, siempre tenemos que ir llevando personal muy controladito para que no pase nada, sean unas jornadas apetecidas y además que terminemos bien, hombre, claro, que de eso es lo que se trata. Si hemos depositado, pueden hacer su inscripción en Bankia, y la inscripción son 20 euros las personas adultas y 15 euros los niños desde 5 a 14 años. Hay una cuenta bancaria de los distritos de la asociación, o bien en nuestro banco aquí de Ubrique, o a través de los correos email. Está la programación expuesta en las oficinas de turismo, que hay acceso para poderlo realizar. Y existe un número de cuenta al cual todas las personas que deseen y quieran inscribirse pueden hacerlo. Así que la inscripción se hace a través de una cuenta de Bankia, indicando nombre y apellidos, el concepto, jornada micológica. Y se realiza esa cuota de inscripción, que no sé ahora mismo de memoria si es la misma incluso del año pasado. No hemos modificado, llevamos 3 o 4 años y queremos plantearnos de que sabemos que cómo está la situación y demás, creemos que es idóneo. Bueno, pues 20 euros en el caso de adultos y niños de 5 a 14 años 15 euros para lo que son estas quintas jornadas micológicas que se celebrarán en el restaurante Plaza, en nuestra localidad, con esas salidas al campo también. Desde el 29 de noviembre, viernes, hasta el 1 de diciembre, domingo. Pues son los datos sobre un evento que en cualquier caso centrará nuestra atención en los días previos. No sé si, Víctor, nos dejamos algo que quieras destacar. En principio, de darle las gracias a Radio Ubrique y a todas las empresas patrocinadoras que gracias a ellas son los distintas de aquí del barrio de los alrededores de Ubrique y de Ubrique, que son nuestros patrocinadores, que tanto a el restaurante Plaza, la Junta Andalucía, que son gracias a ellos tenemos para poder realizar la jornada. En fin, ya te digo, restaurante Plaza y todos los patrocinadores que nos acompañan todos los años y que se parece que están contentos con nosotros y nosotros con ellos. Y ya te digo que en tanto en cuanto puedan visitar su establecimiento, las personas que nos acompañan en la sesión, tanto como los que vienen de forma turística, que los visiten a ellos, que son restaurantes, son tiendas de comercio, en fin, que son ellos los que, gracias a ellos, se puede decir que casi se salvan nuestras jornadas. Y además animar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando la participación, porque hay muchos aficionados además en nuestra población a lo que es el mundo de la seta, al ámbito micológico, ¿no? Ya te digo que un amplio abanico de personas son de Ubrique, nos visitan mucha gente, ya te digo, por el que se encuentran en el entorno, en cuanto tienen conocimiento. A mí me han llamado esta mañana incluso desde Sevilla, ¿verdad?, que ya son gente de hijos de Ubrique que están allí, que en cuanto le ha llegado la publicidad, me han dicho, voy a visitar a mis padres y de hecho voy a estar ese fin de semana en la jornada micológica. Yo me siento muy agradecido en este aspecto porque veo que la gente también se acuerda de nosotros, que somos un punto de referente. Pues nosotros que estaremos atentos a, ya decimos, estas quintas jornadas micológicas que llegarán con la despedida y el inicio, despedida del mes de noviembre, inicio de diciembre, como suele ser habitual en estas fechas, y que, como comentábamos, bueno, pues se han convertido ya en cita tradicional prácticamente, estamos ya llegando a la quinta edición gracias a la Asociación Micológica de Ubrique. Pues Víctor Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado, presidente de este colectivo, y de todas formas te emplazamos para los días previos a lo que es esta asociación, a lo que es esta jornada, para desde la asociación, bueno, comentarnos los últimos datos al respecto, si te parece. Pues en ello estamos y todavía tenemos tiempo, me digo, que tiene que llover y va a llover. Pues seguro que, al menos esperemos que caiga alguna gota, que además hace falta ya, y bueno, pues eso contribuiría además que haya más setas en el campo para esa fecha. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes y a Radio Urique. Encuentro de emprendedores andaluces.